el documental quiere continuar o completar lo que ya, bueno, algunas películas y varios libros empezaron, y a 9 años, digamos, está pensando en varios enfoques. Nosotros empezamos pensando en la familia, primero, que es el enfoque que tal vez es un enfoque no tan tratado, y también en la calle, en la ciudad de La Plata, en los compañeros. Entonces recorre un poco varios planos de estos días sin López, y el documental los va mezclando, ¿no? Sí. Va tratando de cubrir diferentes enfoques, ¿no? Lo que es el familiar que no está, el compañero que no está, y bueno, el símbolo, ¿no? De los juicios por genocidio, que bueno, que ya no está. Vos hacés hincapié ahí en la cuestión familiar, que es verdad que es poco lo que ha salido para afuera en términos concretos acerca desde la familia, uh-huh. E incluso ha habido algunas distintas versiones también, o algunos encontronazos con organismos de derechos humanos. Entonces te pregunto cómo es justamente ese laburo desde ahí, ¿no? Desde laburar desde la misma sangre de Jorge Julio López, imagino que debe ser un trabajo bastante intenso como realizador. Sí, bueno, estuvimos trabajando, estamos desde 2013 filmando, y un poco, bueno, nosotros desde 2006, como todos los realizadores, los artistas de La Plata, cualquier realizador o artista quiere participar, bueno, en esto que es una herida abierta para la ciudad y para el país. Pero bueno, a veces uno no encuentra tal vez el enfoque o la metáfora o el modo, ¿no? Él sabe que quiere hacer o quiere estar de algún modo reclamando o gritando esto de la ausencia de López, y no encuentra la figura para hacerlo. Y en este caso, bueno, se dio un poco por el azar. Un compañero, Jorge Villapol, tenía una relación, nos enteramos que tenía una relación familiar con Rubén López y Coqui, la mujer de Rubén. Y a partir de ahí, bueno, nos juntamos para ver qué pasaba, si había posibilidad de hacer algo. Y cuando Rubén nos cuenta un poco de la infancia, de su infancia, de los años de adolescencia, en donde estaba su papá, nos dimos cuenta que ahí había algo también que no se había contado y que tenía mucho que ver, o que permitía por ahí que muchísima gente, muchísimas personas, compañeros, entendieran algo más de López, y también la humanización, que siempre es algo que permite llegar tal vez a otro público, ¿no? Claro. Que por ahí no es tan sensible a varios de estos temas, y por el lado de la familia, por el lado de relaciones humanas más universales, se engancha mucho más y tal vez llega a comprender otras cosas, ¿no? Que tal vez son las que no le llegan normalmente, vinculadas a los derechos humanos. Claro. Marcos, buen día. Camila te saluda. ¿Cómo estás? Bien, quería preguntarte más en particular, bueno, este foco que ustedes pusieron en la familia, ¿cómo fue el trabajar, digamos, con ellos, el desarrollo del documental? No, fue una cuestión que tenía esta ventaja de tener un compañero que bueno, hacía un poco de mediador. Y no, fue bárbaro, siempre el respeto, digamos, como pasa en los documentales, que tenés que pasar mucho tiempo, dedicar mucho tiempo a construir una relación, y bueno, nada, aprender a tener paciencia, porque bueno, estás molestando, digamos, imagínate que nosotros vamos a hacer un documental sobre vos o sobre la radio, y vamos a pasar horas ahí molestando, vamos a estar ahí cebando mate, pidiendo cosas, pidiendo que miren de tal modo, que hagan tal acción. Un día, 2 días, 3 días, 4 claro. días, 10 días, al día 15 ya nos querés matar. Y bueno, en ese sentido fue igual a cualquier otro documental. Y bueno, siempre el tema, digamos, fue tratar de ser muy respetuoso y de estar siempre apostando a, como sucedió, digamos, con los libros, ¿no? En el caso de Rubén había colaborado con Miguel Graciano, que es otro protagonista del documental. Y Miguel, nada, pudo hacer un gran libro, un libro muy complejo, con el aporte de Rubén, y Rubén dice, esto es un granito de arena. Entonces, acá era lo mismo, Rubén se prestó muchísimo, muchísimo tiempo, pensando, digamos, de que el documental era un aporte más, a un modo distinto de decir lo mismo, ¿no? De decir que López no está. Te pregunto por eso, Marcos, a partir, bueno, de esto, justamente de las dos desapariciones de Julio López. En el documental abarcan las dos, hacen algún tipo de paralelismo, comentan el presente, ¿cómo han desarrollado esa idea, esa trama? Porque el caso de López, sin lugar a dudas, que significa, es un paradigma para estos tiempos que corren, de democracia y de derechos humanos, la desaparición de Jorge Julio López tiene mucho peso. Sí, tratamos de cubrir las dos, por varias razones. Me parece que al estar también con los compañeros, porque aparecen testimonios, qué sé yo, de Nilda Loy, de Pastora Suaje, de Gustavo Calotti, aparece mucho en los compañeros la primera desaparición, ¿no? Claro. Porque ahí, digamos, hay rasgos que tienen que ver también con la memoria, con la cuestión de que la segunda desaparición es indivisible de un testimonio, de una valentía en el testimonio, y ahí de alguna manera, digamos, vas necesariamente a la primera desaparición. A la primera desaparición y a los años también, que son muy importantes y que tienen que ver con tanto con la familia como con los compañeros, los años en donde no había ningún resguardo, o sea, después del 79 y hasta el 99, que se dan un poco el momento más importante de los juicios por la verdad, hay 20 años donde una persona quiere hablar y no puede. Claro. No tiene una contención, digamos, de todas las cosas que quiere decir, y esos 20 años también son muy importantes. O sea, el entre desapariciones nos cuenta muchas cosas, nos habla mucho de López, nos habla mucho también de nuestra sociedad, que tuvo 20 años ahí de mucha impunidad, digamos, todavía de una democracia muy delicada respecto de los tipos que estaban sueltos. Y eso también es un eje importante del documental, y tanto en el nivel de la familia como de los compañeros como de la ciudad, ¿no? Marcos, te pregunto, esto es un adelanto lo que va a haber el día de mañana, ¿verdad? Sí, estamos postproduciendo pensando en los últimos dos meses, y la verdad que nos parecía una lástima no poder participar. Hablando con Miguel Graciano, el autor de uno de los libros sobre Jorge En el cielo nos vemos. ¿Cómo? En el cielo nos vemos. En el cielo nos vemos. Sí. Charlamos, dijimos, bueno, hagamos aunque sea una pequeña charla antes de la marcha. Y proyectemos 30 minutos, en donde se vean un poco algunos de estos avances, algunas cuestiones de imagen que queremos que lleguen, y aportemos un granito de arena, ¿no? Como dice Rubén López, que bueno, este año va a ser una especie de protesta a partir de no hacer ningún tipo de acto ni de comunicación mediática. Eso fue un poco su decisión, así que vamos a estar más que nada, nos acompaña, digamos, sabiendo de la película y sabiendo que vamos a mostrar algunas cuestiones. Nos acompaña el sentimiento, y va a estar Miguel Graciano, bueno, con algunos compañeros y los realizadores. Es la primera vez que en público se muestra algo de todo el laburo que están haciendo. Es la primera vez, y la verdad que estamos muy nerviosos porque estamos en pleno proceso, viste que cuando uno está ahí medio en bambalinas no muestra mucho. Nos parecía importante de cualquier manera participar, ¿no? Aportar, digamos, en este día, porque es el día en donde todos tenemos que más que nunca públicamente mostrar un poco de lo que estamos haciendo por López. Marcos, la última y no te molestamos más. Imagino que vos sos la cara visible, la dirección, todo, pero hay un equipo de trabajo atrás que te acompaña. Han laburado, son varias gente. Imagino que también para cada uno de ellos, ¿no? Representar esto en la Ciudad de La Plata es formar parte un poco de la historia reciente de la ciudad. Sí, bueno, somos todos docentes o formados, digamos, en la carrera de artes audiovisuales. Hay un equipo, es todo un equipo, la verdad que se han bancado mucho tiempo y es todo muy a pulmón, más allá de que contamos con un apoyo del Instituto de Cine. La verdad que es una especie de película muy muy autogestiva, con bastante compromiso, digamos, casi militante, digamos. Así que somos un equipo chiquito. En documental se trabaja con muy poca gente para precisamente lograr cierta intimidad. Claro. Y hay un correalizador, Nicolás Alessandro, bueno, Jorge Villapol, que es el que hizo contacto con la familia, y la película está dedicada a él. Lo perdimos también en el camino. Tres productoras, Ana, Agustina y Emilia. Tenemos un camarógrafo, Maro Rodríguez, Matías Olmedo, un gran sonidista. Pablo Rabe está haciendo la postproducción, que es un gran director aparte. Y bueno, me olvido de varios más. Pero es un equipo de gente que no sé si todos son platenses. Me parece que pasa como con los docentes y estudiantes, que muchos vienen de otro lado, se han radicado en La Plata. Claro. Y para ellos también López es un tema, ¿no? Seguramente. Marcos, te agradecemos este tiempo. Trataremos de dar una vuelta mañana a las 4 de la tarde en el Museo de la Memoria. Uh-huh. Esto es el 9:51 y 53. 9:51 y 53, un poquito antes de la marcha, es para para motivar esa misma marcha.